Qué buen mozo soy, soy un Schwarzenegger. Me veo en el espejo y me veo grosso. Ni los fachas más grandotes tienen mi lomo. Y espero a los asaltos, así juego a la tocadita con Estalón. O quizás con Bruce Willis. Qué excitante que estoy, tendrían que saberlo. Mi cola es la manzana más buscada y mis pectorales, parecidos a los de Batman, son solo que él usa armadura y yo al natural y en cuero estoy. Y están muy trabajados mis pectorales. ¿Cómo están, chicas? Tengo novia y bici. Tengo una cubana muy sedosa, pero no es para vos. Solo es para mi gordita, que suertuda estuvo al casar un tipo facha con las mismas cualidades que yo. Cerrajero y chuzo. He vivido muchas cosas, no puedo contarles, pero todo se resume en que fui un ganador. Pues de chico me decían el tres piernas, mis amigos me apodaban 24, porque así es lo que medía el señor. Cuando estaba dormido soy un bombón. Se me cayó un papel, el que me envuelve. Soy un bombón. Bravo, bravo, bravo. Si no vuelve la gorda con un tan muerta. En vivo.